La Retaguardia. Nuestros sueños en formato de radio. La Retaguardia produce Memoria, Verdad, Justicia, Compromiso, Oral y Público. El programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Fernando Tevele, Eugenia Otero, Paulo Giacobbe y la participación especial de Víctor Basterra. Oral y Público. Nuestras causas. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Oral y Público, el programa de los juicios por crímenes de lesa humanidad que están volviendo de a poco, por suerte, en el medio de esta anormalidad tan tremenda, ¿no? Que nos está haciendo pasar mal y en un momento, además, en el que como que se acercan los momentos más desesperados, ¿no? Bueno, en ese marco nosotros hacemos radio, hacemos comunicación alternativa y popular y nos dedicamos a hablar sobre los juicios por crímenes de lesa humanidad. En realidad este es un programa de derechos humanos que algunas otras veces también va a transitar, ha transitado, seguirá transitando la cuestión de denunciar las violaciones a los derechos humanos que siguen ocurriendo en nuestro país, más allá de que la dictadura se haya ido hace más de 4 décadas. Hoy le con mucho, muchísimo, muchísimo placer, posta, compañeras y compañeros de Radio La Bulla en San Luis, que nos están escuchando en vivo, les mandamos un abrazote enorme, se suman a lo que siempre decimos, es la larga lista de medios comunitarios, alternativos y populares que sacan al aire de sus aires Oral y Público desde Radio La Retaguardia. Un abrazo gigante para quienes están allí haciendo la bulla a través de la radio y que se están preparando, bueno, no sé cómo será el encuentro de mujeres, el encuentro plurinacional de este año, pero las va a tener ahí en un lugar de protagonismo. Ojalá que se pueda hacer, ¿no? ¿Qué cosa? Miren, acabo de pensar. Uno ya no puede ni siquiera decir qué va a pasar con el encuentro de mujeres. Bueno, ojalá que se haga. Tenemos un programa muy, muy, muy súper movido porque ayer se reanudó uno de los tramos de la megacausa Campo de Mayo y la que tiene que ver con el avance contra sectores organizados de trabajadores y trabajadoras, de Mercedes-Benz, de ferroviarios. En un ratito vamos a estar dando cuenta de uno de los testimonios que hubo ayer. Estuvo nuestro compañero Diego Adur, parte de La Retaguardia, participando virtualmente de esa audiencia. Mañana seguramente, junto con la entrevista que vamos a realizar en unos minutos, vamos a publicar una nota en el portal de laretaguardia.com.ar y después vamos a dar cuenta también de el nuevo libro de historias desobedientes. Muy poco tiempo de historia, pero ya el segundo libro escrito. Todo lo contrario a nosotros serían. Está bueno saber que la historia la están haciendo y la están escribiendo desde ese lugar tan particular de ser familiares, hijas, hijos de genocidas, ni más ni menos. Bueno, y un montón de cosas más. No me voy a poner a hacer la lista porque está bueno que hagamos el programa. We'll be right back. Bueno, como te decía, ayer se reanudó una humanidad de la mega causa de Campo de Mayo, que está astillada en mil partes. Algún día tenemos que retomar eso, lo hemos contado varias veces, pero el centro clandestino de detención, o los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio, que eran parte del esquema concentracionario de Campo de Mayo, es una mega causa. Por la cantidad de gente que pasó por allí, por la cantidad de personas que fueron desaparecidas, y a pesar de que no son tantos los testimonios como en otra causa, como en otras causas, en la instrucción fueron astillando en mil partes. Ahí han sucedido montones de juicios en Campo de Mayo, por Campo de Mayo. En realidad, en este caso puntual, tiene que ver con lo que ha sido el secuestro y desaparición de personas, de compañeros y compañeras que trabajaban en Ferrocarriles Argentinos, que trabajaban en otras empresas. Ayer fue el turno para declarar de las hermanas Batistiol Corallago. Flavia y Lorena dieron testimonio, tienen a su papá y a su mamá desaparecidos, Egidio Batistiol y Juana Corallago, y además están buscando a un hermano o hermana. Lorena es parte del equipo que acompaña y que trabaja con las abuelas de Plaza de Mayo, y le estamos dando ahora la bienvenida a este aire de La Retaguardia en Oral y Público. ¿Cómo estás, Lorena? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va? Buenas noches. Bueno, qué día tan esperado, tan especial, y también sí, fue rara la manera en que se dio, ¿no? Sí, sí, creo que eso nos sigue comprobando de que uno no puede planificar nada en la vida porque siempre todo sale al revés. Uh-huh. Este juicio es el número 20 dentro de la causa, la 4012, que es la de Campo de Mayo. Uh-huh. Y comenzó el 29 de abril del año pasado. En realidad, primero comenzó con una caída de trabajadores de Mercedes-Benz, y después continuó con la desaparición de muchos trabajadores y militantes de la zona de Área 400, que es la zona de Zárate y Campana. Y teníamos posibilidades, el año pasado tuvimos como, no sé, creo que tres veces la posibilidad de que ya nos toque el momento de declarar, y bueno, eso se fue demorando. Uh-huh. Este año, cuando se retomaron las audiencias en febrero, cuando se terminó la feria judicial, ya nos habían ofrecido que sea el 18 de marzo, recuerdo, en una primera oportunidad, y después se había quedado como fijo el 1 de abril. Y bueno, vino la pandemia, vino uh-huh. la cuarentena y la feria judicial, además. Por uh-huh. lo cual, todo aquello que estaba planificado se suspendió. Y bueno, con buena voluntad, el tribunal, a partir de la acordada de la Cámara de Casación, activó y reactivó este juicio que tiene muchos imputados, tiene esta particularidad, que muchos de los imputados llegan a juicio por primera vez en la historia. Entonces, claro, van a tener, cuando este juicio se termine, van a tener su primera condena. Uh-huh. Con lo cual, ahora están varios de ellos en prisión preventiva, que también es un riesgo tenerlos así. Por lo cual, es sumamente importante, era sumamente importante que se reinicie, justamente por esas situaciones, pero además por una cuestión de que la biología nos corre, y estamos hablando también de tanto como de las víctimas como también de los imputados, personas que ya pasaron casi los 70 años. Claro, claro. Fuiste a montones de juicios, pero esta vez... Yo creo que sí, sí. De todo lo que es la causa de Campo de Mayo, me parece que no fui al primero. Después, de ahí en más, acá parecía, casi el, todo. El primero fue el que se cerró con una... Creo que estaba recordando en estos días y estaba viendo algunos videos de la prehistoria de la retaguardia de uno que se cerró. Se leyó la lectura del veredicto, creo que fue el primero, en un gran salón en San Martín, que no recuerdo dónde era. Bueno, no importa. Claro, ese es el de Iris Pereira, el que era el Negrito Avellaneda. Ahí va. Y el segundo fue el de Florida, que se hizo en un polideportivo. Uh-huh. El otro día encontré unos videos que están subidos al canal de la retaguardia de YouTube, sí, cuando apenas se podía empezar a pensar en hacer streaming de video y algunas charlas con Estela de Carlotto y con claro. Estaba por allí el quien era secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde. Bueno, claro. lo que iba es a que fuiste a todos los juicios, pero claramente no es lo mismo sentarse no. y hablar de la historia personal. No, no, por supuesto que no. Yo me, bueno, acá la situación, además de la cuarentena, con mi hermana nosotros no nos veíamos desde el 13 de marzo, fue la última vez que nos vimos, así que también tenía como esa carga emocional del reencuentro de la familia, porque bueno, mis hijos aman a sus primos. Uh-huh. Y bueno. ¿Ustedes se juntaron y estuvieron en el mismo lugar para dar testimonio? Estuvimos en la casa de ellos y para dar testimonio. Ahí vino un secretario del tribunal y una persona, un técnico, para poder hacer la conexión de, uh-huh, de la computadora, bueno, claro, el wifi y todas esas cuestiones. Hicieron, obviamente, una reconstrucción familiar que va desde la emigración hasta el secuestro y a la reconstrucción histórica que pudieron hacer ustedes después. Obviamente no podemos trasladar eso al formato de un programa de radio de una hora, pero sí me gustaría que les contaras a la gente que nos está escuchando la historia, al menos la historia militante de tu papá y de tu mamá y lo que pudieron reconstruir de la situación del secuestro y de el haber estado en Campo de Mayo. Sí, bueno, mi viejo en el 74 comenzó a trabajar en el ferrocarril, no sabemos a raíz de qué él comienza en ese sector, pero bueno, sí sabemos que su militancia era ejercida en Boulogne, en una unidad básica cerca del cementerio. Nosotros también vivíamos cerca del cementerio. Y bueno, y que cuando empiezan, bueno, cuando vienen a buscarlo a él, acá nosotros no tenemos como datos de que mi mamá sea militante, haya sido militante. Uh-huh. Más bien, como me parece que siempre la cuestión pasó más por la línea ferroviaria de, claro, como una militancia gremial de mi viejo. ¿Hay en esta causa, y particularmente los ferroviarios, hay alguna cuestión que vaya en torno del secuestro no solo de las personas que militaban, sino también de partes de su familia, como puede haber sido tu mamá? ¿O es un caso aislado que hayan secuestrado a tu mamá sin que le conozcan militancia? Y en realidad, sí, no lo sé, tal vez. No lo saben, bien. O sea, cualquier cosa que hiciera mi viejo, seguramente mi vieja estaba al tanto. Y uh-huh, lo mismo las esposas de los demás ferroviarios, que no, bueno, que eran de otros rubros, pero sí eran militantes, de ellas sí sabemos. Uh-huh. Ha pasado también, bueno, nada, ese 31, cuando se llevan a mi familia, se llevan a mi viejo, mi vieja con un embarazo de 6 meses, a mi tía y a mi prima Sandra, que tenía 13 años. Y después empiezan a buscar a los demás compañeros, o sea, ahí es donde eso se fue como reconstruyendo a lo largo de los años, porque sabíamos que mi viejo, que era del Mitre, de los talleres de José González, ese mismo día, a eso de las 11 de la mañana, buscan, levantan ahí del taller a Montarcey y a Katnich. Uh-huh. Y después se van a buscar a la esposa de Montarcey a la casa y a la esposa de Katnich a su casa. Que no, o sea, unos vivían en Don Torcuato y los otros vivían en Flores, o sea, no, nada que ver la zona ni tampoco lo que yo digo, tampoco la referencia era la unidad básica, porque ellos no militaban en esa unidad básica de Boulogne. La referencia o el contacto venía por el ferrocarril. Y esa misma noche se empiezan a llevar a los que eran de la línea Belgrano, también de los talleres. Uh-huh. Y bueno, se lo buscan a Gómez Pereira primero, después van a buscar a los Moreno, después a los Noroña, que vivían en Granbur, después a los Parra también, que vivían en Boulogne, y se llevan a toda la familia, o sea, levantan todas las casas así tal cual estaban, con toda la gente que había dentro. Después sí se hicieron como esas, no sé, me imagino que a partir de la tortura y de los interrogatorios habrán definido quién quedaba con vida y quién no. Uh-huh. Uh-huh. Del momento del secuestro de tu papá y de tu mamá, vos eras demasiado pequeñita como para tener recuerdos. ¿Tu hermana tiene algunos recuerdos de aquella jornada? Sí, tiene algunos así imágenes de lo que pasó esa noche y sonidos. Bueno, recuerda como un sonido muy fuerte, que fue cuando entraron tirando la puerta abajo. Mi prima se asustó muchísimo, entonces gritaba muchísimo. Y después recuerda que como nos habían puesto todas en una misma habitación, estábamos... Mi mamá se acostó, que aparte mi mamá, ella sufría bastante de las piernas, tenía siempre en los embarazos muchas varices y flebitis, entonces entre su panza de 6 meses y nosotras dos, que éramos chicas, bueno, se acostó en la cama y nos puso a cada una de un lado, y lo que recuerdo a mi hermana, que se ve que nos dormimos, que ahí como que se calmó la cosa y nos pudimos dormir. Y después nos volvimos a despertar con nuevamente los gritos de mi prima, que veía cómo le estaban pegando a mi papá, y eso habrá sido a las 6 cuando ya mi viejo volvió de trabajar. Después nos recuerda como sentadas sobre unos pilares que pudimos ver que podían ser los pilares de la casa de la vecina donde nos dejaron después. Y recuerdo hasta cuando, bueno, ya mi abuela nos fue a rescatar, uh-huh. A buscar, y que fuimos con ella a hacer la denuncia en la comisaría, a preguntar si las tenían ahí a mi vieja, si, bueno, a mi viejo, si se sabía algo, y bueno, eso es lo que ella recuerda. No puede recordar para atrás, y no puede recordar para adelante tampoco. Como ese momento, de hecho, le quedó como también la imagen de mi vieja saludándonos, o por lo menos mirándola o mirándonos cuando ya se estaba yendo en el auto. Uh-huh. Flavia, ¿tenía cuántos años? 3 años y medio. 3 años y medio. ¿Tu vieja estaba embarazada? Sí, de 6 meses. Uh-huh. ¿Y ustedes qué pudieron reconstruir de eso, del posible nacimiento en la maternidad clandestina de Campo de Mayo? Y nosotros tenemos el relato de mi tía y de mi prima, que durante 5 días que ellas permanecieron ahí en Campo de Mayo, y después no tenemos ningún relato más, o uh-huh. sea, ellas las liberan, no la ven a mi vieja en una oportunidad, mi prima la ve en una oportunidad, pero después no habla más de mi mamá, no la ve más. Claro. Entonces no sabemos si es porque mi vieja la tenía en otro sector o qué pudo haber pasado. Sí sabemos uh-huh. que en Campo de Mayo, ya para la altura que cayeron mis viejos, a las embarazadas las trasladaban con cesáreas programadas para hacérselas en el hospital militar. Uh-huh. ¿Ah? Así que posiblemente si ella no la ve más en el campo, sea porque o la hayan trasladado o... Bueno, uh-huh. Yo recuerdo cuando... Pero no tenemos sí. un testimonio de que nos hable de mi vieja pariendo. Claro, claro. Yo recuerdo cuando comenzó el juicio el año pasado, que el hecho de que se tratara la cuestión de trabajadores de Mercedes-Benz por el renombre de la empresa, obviamente llevaba como las mayores luces que se ponían sobre este juicio, pero bueno, de lo que sucedió ayer con el reinicio, lo que viene pasando en otras audiencias, da cuenta en realidad que el agrupamiento de este tramo de Campo de Mayo, quizás lo que reúne son trabajadores y trabajadoras que fueron secuestrados, sí, y desaparecidos. Sí, tal cual. El tramo, hubo un tramo anterior, no el que terminó antes de que comenzara el año pasado, porque ese fue de Ana María Martínez, pero el anterior también había sido de trabajadores. Uh-huh. En realidad creo que es una característica de la columna norte, ¿no? Que de militantes de Montonero, que en su mayoría estaban blanqueados, que eran laburantes. No encontrás acá en Columna Norte tantos universitarios o profesionales, uh-huh, sino más bien todo lo que es la rama fabril de la Columna Norte, de la zona norte de Gran Buenos Aires, es lo que, bueno, lo que terminó siendo, uh-huh, desaparecida y siendo llevados a Campo de Mayo. Hay una cosa que repetida, que muchas veces nosotros también repetimos, de en Campo de Mayo, y más en la primera época, casi no hay sobrevivientes. ¿Esto es un mito o ustedes pudieron charlar con gente que les yo pudo...? Yo digo que es un mito. Yo, sí, persona, Lorena Batistel, yo digo que es un mito. Uh-huh. Me parece que lo que pasó en Campo de Mayo es mucho terror, y así como mi tía y mi prima pasaron muchísimos años sin darse a conocer como sobrevivientes de Campo de Mayo, varias de las chicas que van a declarar en este tramo de ferroviarios es la primera vez que pasan por una situación así. O sea, algunas pudieron hacerlo en instrucción y otros lo van a hacer directamente ahora por primera vez. Y son sobrevivientes. Uh-huh. Y son sobrevivientes que por ahí no son de las conocidas, pero sin embargo llevan en su cuerpo las huellas del maltrato y de las aberraciones que tuvieron que sufrir en Campo de Mayo. Uh-huh. La última, estamos charlando con Lorena Batistiol, si recién llegaste. Ayer declaró en la reanudación del juicio que, entre otras cosas, trata los casos de secuestro y desaparición de su papá y de su mamá. Nada, la última pregunta es, anoche cuando te fuiste a acostar para dormir, si recordás qué pensaste o qué sensación que no habías tenido días anteriores tuviste. Ayer, bueno, primero que nos pudimos abrazar con mi hermana después de mucho tiempo, que eso estuvo buenísimo. Sí. Después, cuando llegamos acá a casa, sí sentí como el desplome, como llegué a mi casa, ya está, me relajo. Yo venía durmiendo muy mal, ya prácticamente hace una semana y media que venía durmiendo tremendamente mal, muy agotada de leer y leer y leer todos los días, todo el día, cosas para tratar de retenerlas y poder decirlas en la declaración. Así que la verdad que anoche dormí fantástico. Antes de ayer pasé un día muy triste, estuve en un estado anímico muy triste, pero bueno, ya hoy estoy aliviada, creo que ya está. Sí, me quedé por ahí con un poquito de sensación de que algo me estaba olvidando, pero son detalles y pavadas, por ahí me pasa eso porque yo soy muy obsesiva. Y que a todos les pasa después de dar testimonio. Sí, que sí, ¿no? Que es un, sí, sentimiento común. Sí, pero bueno, ya está, ahora hay que acompañar, ahora ya estamos encaminando la siguiente declaración, porque esto nos va a tomar por lo menos 3 jornadas más, 3 miércoles más, así que estamos encaminando la siguiente declaración y bancando ahí y acompañando para que salga todo bien. Uh-huh. Bueno, también de manera virtual, la retaguardia va a estar ahí, como estuvo ayer nuestro compañero Diego Adur, asistiendo a los testimonios. Excelente. Y obviamente daremos cuenta en todos los formatos de este medio alternativo y comunitario. Te mandamos un abrazo y muchas gracias por el día después estar dispuesta a charlar con nosotros aquí. Bueno, No, muchas gracias a ustedes por interesarse y muchas gracias por seguir también este juicio que, bueno, tiene esta cosa, esta particularidad que tiene declaraciones de personas que es la primera vez que se acercan a esta instancia. Así que gracias por acompañarnos. Perdóname, una cosa más. ¿Querés decir algo respecto de la búsqueda? Sí, bueno, que nosotros, bueno, yo soy parte de Abuelas de Plaza de Mayo, entonces a partir de esta situación de la pandemia, de la cuarentena, estamos motivando una campaña que tiene que ver con que ya que estamos en casa y que podemos reflexionar y que podemos pensar en un montón de cosas, quienes tengan un dato, ayuden a nosotras, las familias que seguimos buscando, y que escriban abuelas. El mail para aportar datos es denuncias@abuelas.org.ar. Y que si alguien tiene dudas y que también en este momento de reflexión tiene ganas de acercarse, de saber quién es, de conocer su historia, tenemos otro mail que es dudas@abuelas.org.ar. Y si no, cualquier cosa, siempre está la página web, que es www.abuelas.org.ar, para que puedan consultar y escribirnos a cualquiera de las direcciones que estamos todos trabajando muchísimas horas todos los días, tratando de encontrarle los nietos a nuestras queridas abuelas. Ahora sí, abrazo grande. Bueno, muchas gracias, un beso grande. Hemos charlado con Lorena Batistiol. Ella ayer dio testimonio, fue uno de las cuatro personas que dieron testimonio. Mañana te vamos a subir una nota de nuestro compañero Diego Adur, que estuvo presente en la audiencia en la que se reanudó esta causa, que es un desprendimiento, una parte, en realidad más que un desprendimiento, la número 20 de la megacausa Campo de Mayo, y que vamos a acompañar en estos momentos más que nunca, que puede ir menos gente bueno, no puede ir nadie en realidad a la audiencia, pero es menos la gente que puede sumarse a la plataforma virtual que la que podía ir presencialmente. Nos da la sensación de que tenemos que ocupar allí un rol importante en torno de la comunicación, más que antes. Bueno, damos lugar ahora, vos sabés que este año a la espera, mientras esperamos pronto, por favor, que vuelva don Víctor Melchor Basterra a ser parte de este equipo, venimos dando cuenta de un equipazo que armamos de columnistas. La semana pasada debutó Guadalupe Godoy, ya había pasado Gabriela Sosti, Mecha Soiza Reilly, y el primero que habíamos presentado como columnista es Pablo Salinas. También se reanudó de manera virtual uno de los tramos de la causa, de la mega causa en Mendoza, y tenemos entonces columna de Pablo Salinas. Fernando, hola a toda la gente de La Retaguardia, un orgullo para mí, un placer poder formar parte del equipo con una columna. Contarles que hemos reiniciado el noveno juicio en Mendoza contra el destacamento de inteligencia con la lectura del requerimiento de Navarro, que era un represor que estaba prófugo y ahora integra el juicio. Contarles también que lo hacemos en el Tribunal Oral Federal número 1 de Mendoza, es el noveno juicio en la provincia, es el juicio posterior al juicio donde se condenó a prisión perpetua a los ex magistrados, marcando un hito a nivel internacional. Pensemos que el juicio a los ex magistrados fue el segundo a un aparato judicial después del de Nuremberg. Y bueno, y ahora tenemos inteligencia, que es siempre la fuerza a la que más cuesta llegar, y ahora le agregamos, bueno, la pandemia, donde la hemos logrado sortear a través de la forma virtual, y las defensas por lo pronto apuestan al no juicio, tratan de plantear todo tipo de cosas para pararlo al juicio, pero hemos tenido la suerte de que el juicio siga adelante y el próximo 5 de junio seguimos con las audiencias. Les mando un fuerte abrazo a todos y resalto el día a día de esta lucha que empecé en el año 1997 representando al Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y donde he tenido el orgullo de representar a Abuelas de Plaza de Mayo también en los juicios que se han realizado por apropiación aquí en la provincia. Les mando un fuerte abrazo al equipo de La Retaguardia y mi felicitación por siempre seguir los juicios. Bueno, gracias el doctor Pablo Salinas, entonces desde Mendoza, uno de los abogados querellantes y parte integrante de este equipo como columnista desde este año con ese informe sobre el juicio de Mendoza. Nosotros, con X, nosotros, nosotras, nosotrix, no sé cómo decirlo en formato radial, Historias Desobedientes es el segundo libro del grupo de hijas, de familiares, de hijos, de genocidas que están en ese agrupamiento y en muy poquito tiempo, en muy, muy, muy poquito tiempo. Porque ellos nacieron en el 2017, en una de las cosas que narran en uno de los textos del libro, justamente es aquellas aquel encuentro de, creo que el 25 de mayo del 2017, si no recuerdo mal. No había pasado mucho tiempo. En noviembre, aquí en La Retaguardia, en el programa 335, hicimos una entrevista con Pablo Berna, uno de los integrantes de Historias Desobedientes. Era su aparición pública denunciando a su padre como uno de los genocidas de Campo de Mayo. Y nosotros como que veíamos claramente, digamos, nos entusiasmaba la aparición de los hijos e hijas, fundamentalmente hijas de genocidas. Pero a la vez había como un montón de dudas. Hubo un refuerzo para nosotros muy importante que quiero que lo escuchemos porque fue al aire de Oral y Público. Primero saludo a Analia Karinek que está escuchándonos, así compartimos juntos este audio. Analia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Fernando. Gracias por el contacto. Bueno, quiero que escuchemos juntos este recibimiento que le dio al aire de La Retaguardia Víctor Basterra, sobreviviente de la ESMA y parte de este programa, a Pablo Berna aquella vez, porque para nosotros era toda una incógnita cómo lo iba a recibir un sobreviviente del genocidio a un hijo de genocida. Víctor, seguramente vas a tener ganas de charlar con Pablo. Pablo, yo no sé si conoces la historia personal de Víctor, pero es el testigo esencial, digamos, de la mega causa de la ESMA. Y sí, la conozco no profundamente, pero sí conozco. Víctor, está allí Pablo Berna escuchándote. Hola, Víctor. De alguna forma es gratificante esta situación que uno vive, están viviendo, valga la contradicción que provoca en un tiempo muy que de oscurantismo, comienza a establecerse una especie de oscurantismo con respecto al tema de la lucha por los derechos humanos. Uh-huh. Me parece notable que se dé una situación de esta naturaleza. Yo le he comentado, creo que le he comentado alguna vez a Fernando, te cuento a vos, Pablo, sí, que en algún momento hace más o menos 4 o 5 años, una joven, hija de un represor que yo había denunciado y está siendo juzgado en estos momentos, sí, vino a encontrarse conmigo. Ella se había cambiado el apellido también, sí. Y bueno, tuvimos un diálogo muy muy franco, muy muy, y bueno, yo siempre dije que la herencia, esta herencia es única, no no se transmite la maldad o el horror a quien no quiere asumirlo, eso, ¿no? Y ustedes son el ejemplo más claro, ¿no? Evidentemente ese rechazo a una historia oscura, sangrienta y dolorosa para nuestra patria, ustedes no detestan que formar parte de esa historia, ¿no? Ese día que Víctor dijo esto al aire de Oral y Público a Pablo Berna, nosotros ratificamos que pensar la presencia de ustedes, la aparición de ustedes como con entusiasmo, estaba bien, digamos, ¿no? Nada, es muy poco, esto fue hace menos de 3 años. Es muy poco el recorrido de ustedes y ya van por el segundo libro. ¿Por qué esta intención de escribir tanto? Sí, la verdad que sí, es poco tiempo y muy intenso, ¿no? Me parece que hubo una cuestión casi hasta sintomática de catarsis, ¿no? Bueno, el martes pasado, vos señalabas, bueno, los 3 años de existencia activa, cumplimos 3 años desde la fundación del colectivo, uh-huh. Y en ese marco también decidimos publicar nuestro segundo libro, que es, bueno, un producto del trabajo que venimos haciendo, ¿no? Y en la presentación, donde participó muy generosamente, contamos con la presencia de Horacio Pietragala y de Victoria Montenegro, entre otras exposiciones, que lo hicimos de manera virtual y lo pusimos a disposición de quien quiera el libro, quedaba esta reflexión, ¿no? Como de este primer libro que sacamos, donde aparecían nuestros testimonios, ¿no? Escritos desobedientes, donde había 18 autores, todos dando su testimonio, ¿no? Y después una recopilación de textos escritos colectivamente, a este pasar, bueno, del decir al pensar ese decir, ¿no? Este libro es un libro más reflexivo, ¿no? Es un libro testimonial, es un libro que bueno, recopila reflexiones, las primeras que se hicieron en torno al surgimiento del colectivo, en lo que fue el primer encuentro internacional de historias desobedientes a fines del 2018, y tiene que ver con pensarnos a nosotros mismos junto con otros actores de la sociedad, ¿no? Hay intervenciones de Daniel Feresten, que es sociólogo, de Ana Bresin, que es psicoanalista, de Unki Boni, que es un periodista que trabajó en el Buenos Aires Herald durante uh-huh. la época de la dictadura, ¿no? De distintos intelectuales, de distintos campos, que nos ayudan a pensar, a pensarnos a nosotros mismos. Claro. Más escritos de gente que pasó o está en el mismo proceso que ustedes, en Chile, en Alemania. Sí, porque en el encuentro internacional, nosotros habíamos, duró 3 días, me acuerdo, hicimos uh-huh. la primera jornada la hicimos en la Exesma, la segunda la hicimos en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y la tercera jornada la hicimos en un sindicato docente, en Unión Trabajadores de la Educación, y bueno, fueron días súper intensos donde nos autoconvocamos, digamos, hijos y familiares de genocidas, en este primer encuentro, bueno, de Argentina, que es donde nace, de Chile, donde después se conforma un colectivo hermano chileno de historias desobedientes, y donde también contamos con la presencia de Alexandra Senf, que es nieta de nazi. Uh-huh. Entonces, una de las mesas que giraba en torno a la palabra, se presentaban 3 libros, ¿no? Se presentaba el libro de Vito Enato, titulado La hija del torturador, donde ella relata de manera autobiográfica su historia personal. Se presentaba el libro de Alexandra Senf, nosotros hicimos la traducción de varios fragmentos de ese libro, incluso la presentación de ella fue traducida en vivo, digamos, ella hablaba en inglés, pero uh-huh. también si no hubiésemos conseguido la traducción al alemán. Y después la presentación de las historias desobedientes argentinas, ¿no? Entonces, claro. En esa mesa aparecía, se veía bien esto, ¿no? Como que el surgimiento de la voz colectiva es de acá, de Argentina. Uh-huh. Y lo decimos siempre y no nos cansamos, no podía ser en otro lugar, porque ningún otro país tiene el recorrido en materia de derechos humanos que tenemos nosotros. Uh-huh. Entonces, en esa mesa que se presentaban 3 libros, el nuestro era un libro colectivo. El nuestro era un libro que traía, en ese momento, primero, todos testimonios individuales de 18 integrantes del colectivo, donde también agregábamos textos escritos colaborativamente, colectivamente, y donde daba cuenta también de una vocación de presentar algo en conjunto, ¿no? Porque así se constituyó acá en Argentina este movimiento que todos señalan que no tiene precedentes. Uh-huh. En el libro también se puede ver en el cierre unas palabras de Nora Cortiñas. Yo siempre recuerdo aquel primer encuentro en lo que fue el Scratch de Checolás. Si no me falla la memoria, fue la primera vez que ustedes pudieron cruzarse con Nora, ¿no? O ya la habían visto antes, sí. ¿No? No, con Nora fue ese día, Nora siempre tan auténtica y tan genuina, como que nos miró y nos dijo, ustedes no vendrán por el tema de la reconciliación, ¿no es cierto? Que era un poco también lo que empezaron a operar un poco algunos medios y que a nosotros también nos asustó, ¿viste? Porque no tenía nada que ver con lo que nosotros veníamos a decir y sin embargo algunos sectores como que empezaron a tomar esta idea. Y bueno, pusimos un cartel en nuestra página en Facebook, que todavía lo ves cuando entra, que dice, nos reconciliamos. Uh-huh. Y ese día hablamos con Norita, le contamos de Pablo, del proyecto de ley que presentamos para poder declarar los juicios. Y desde ese momento Nora fue, la verdad, que incondicional con nosotros. Ese día vino el primer encuentro internacional, que uh-huh. casi nos morimos de la emoción cuando la vimos aparecer con su pañuelo blanco. Y le dimos el micrófono y nos dijo lo que se transcribe en este libro. Bien. Y después nos estuvo acompañando siempre, mutuamente nos acompañamos, ¿no? Pero en la presentación que hicimos del libro en Gualeguaychú y en Córdoba, nos acompañó Nora Cortiñas, como un gesto de una generosidad inconmensurable y de una apuesta y de un amor que las madres tienen, ¿no? Y que a nosotros nos llena también de orgullo, de responsabilidad y de compromiso. Bueno, aprovechamos y le mandamos saludos a Nora, que ahora que está quietecita, está en su casa. Está quietecita, prendés Instagram, está en Instagram, prendés YouTube, está en YouTube, está por todos lados, Nora. Está en su casa, pero virtualmente sigue caminando por todos los lugares y apoyando todas las luchas como siempre, pero el estar en su casa le permite, por ejemplo, tener tiempo para escucharnos por las noches, así que sabemos que escucha ahora horario público y le mandamos un abrazo grande. Si uno pudiera elegir a la gente que escucha, elegiría que todas fueran Norita, ¿no? Claramente. Y otra, volviendo al libro, otra firma que me sorprendió gratamente es la de Mariana Dopazo, de la ex hija de Checolás, por esta cosa de que se habían conformado dos grupos y ustedes se establecieron, digamos, como historias desobedientes, y me pareció interesante, además siempre es interesante el aporte, la mirada de Mariana, y está muy bueno su texto, pero también está muy bueno, me parece, que su texto esté como parte del libro de historias desobedientes. Sí, obviamente, Mariana siempre fue un referente, digamos, y como también la presentamos en la biografía y en las referencias que ponemos al final del libro, formó parte del proceso de constitución de historias desobedientes. Ella, en su momento y actualmente, toma la decisión como de no militar y no participar activamente dentro del colectivo, pero no deja de ser una referente, y nosotros ese día la convocamos al primer encuentro internacional y obviamente después le pedimos autorización para publicar sus palabras, porque tienen mucho para decir, y recién Víctor Basterra contaba el caso también de una compañera también desobediente. Alejandra Évoli era. Exacto, y ella también está en esa línea como del cambio de apellido, y que después retoma Daniel Feresteyn, ¿no? Que desde su disciplina puede hacer esas lecturas, ¿no? Estos distintos posicionamientos subjetivos, ¿no? Que no se contraponen, ni mucho menos, me parece que son distintas formas de atravesamiento en los cuales uno resuelve su propia historia, que tienen que ver entre el abandono de un linaje o la refundación, ¿no? Nosotros entendemos al hecho del cambio de apellido también como una cuestión reivindicatoria, como una cuestión de empoderamiento, como una cuestión de elección, ¿no? Como también entendiendo más en el caso de Mariana el estigma del apellido con lo que representa, digamos, un apellido como Checolás y las consecuencias emocionales y sociales. Ella lo relata en aquella nota en Anfibia, donde pagar con una tarjeta de crédito era tortuoso en relación a la condena social que recibía el solo hecho de que le dan su apellido, ¿no? Entonces, esa posición de necesidad de cambio de apellido es franca, es genuina, pero no se condice con la que elegimos otros, ¿no? Digamos, yo estoy en las antípodas del recorrido de Mariana cuando mi papá me está pidiendo que yo me vaya de la familia y yo me estoy plantando y le estoy diciendo, andate vos, ¿no? Claro. Vos fuiste cubriendo todos los acontecimientos. Mi papá hoy, condenado a cadena perpetua por crimen de lesa humanidad, me está haciendo un juicio para desheredarme y declararme indigna, ¿no? Y hasta me sugiere que me cambie el apellido en el escrito que presenta en juzgado. Y bueno, ahí hay una disputa, ahí hay una puja, digamos, y donde yo lo que le voy a decir es no, es mi apellido también, es mi historia también, acá el que obró mal sos vos, y yo me paro y te lo discuto, y te la discuto desde este lugar, que sé que también es el que corresponde, porque soy su hija, no me puedo pensar desde otro lugar. Claro. Y desde ese lugar también le discuto y le argumento. Y bueno, y tiene, para mí tiene ese valor, ¿entendés? Yo correrme de ese lugar, a mí no me sumaría. A mí, por mi historia personal y subjetiva, ¿me explico? Entonces, esto lo describe muy bien en su texto las conclusiones de Daniel Feresten, que habla como desde el abandono del linaje a la refundación del linaje como dos opciones, y que también tiene que ver con ese primer momento donde parecía que se conformaban dos colectivos, ¿no? Yo creo que somos un solo colectivo grande, donde nos vamos vinculando y nos vamos relacionando, y donde cada uno va ocupando el lugar que puede, que desea y que según las circunstancias está en condiciones. Pero Mariana siempre fue un referente de este movimiento. Estamos charlando con Analía Kalinek. Ella es parte de Historias Desobedientes, hijas, hijos familiares de genocidas que no solo rechazan las historias de sus familiares, sino que les denuncian y les rechazan públicamente, digamos, ¿no? Antes de que de despedirte, lo extrañamos particularmente a Basterra, que no nos está pudiendo acompañar en estos meses recuperándose de un problema de salud, pero tengo un minuto y medio más, que fue cuando terminamos la charla con Pablo Berna en aquel momento de noviembre de 2017. Quedamos obviamente choqueados por la intensidad del relato de ese hijo que aparecía contando las cosas que contó Pablo de su papá por primera vez. Y Víctor tuvo una reflexión de cierre que le pedimos y que, si te parece, compartimos antes de despedirnos. Dale. Bueno, Víctor, vos te quedaste con algo para decir luego de la charla. Yo me quedé con un par de cosas dando vueltas en la cabeza. ¿Quién va primero? No sé, lo que pasa es que me pongo un poco en la cabeza de estos chicos. Bah, estos chicos ya son muchachos grandes. Sí. Entrar en ese túnel que va a conducir a algo, va a conducir. Y además encontrar que la legislación les impide decir lo que por ahí han escuchado o han incluso conversado con sus padres, y pelear contra esa legislación que lo impide. Es muy loco eso. Y por otro lado está el hecho de que cómo los va a recibir el conjunto del resto de la sociedad. Más dije, por eso dije de que era una contradicción dentro de este oscurantismo. Aparece como luminosamente un grupo de jóvenes o de personas ya adultas que cuestionan el rol de sus padres como genocida, ¿no? Y es un golpe importante, ¿no? Incluso no solo eso. Yo creo que hay que dimensionarlo en su justo valor. Bueno, no solo no tenía ninguna duda, sino que no dudaba en decir en ese momento ya, pasados tan pocos meses, que había que dimensionarlos en su justo valor. Yo creo que, y con esto cerramos, Analía, se puede decir, Víctor decía, hay que ver cómo los va a recibir el resto de la sociedad. Se puede decir que la recepción fue inmejorable. Sí, yo creo que sí. Y esto también, mira, te voy a traer a colación unas palabras que dijo Horacio Pietragala el martes en la presentación, cuando también, ¿no?, hacía una lectura política, y más que política, humana, acerca del surgimiento colectivo. Nosotros hablamos de esto, de que los que más se pueden aproximar a lo que nosotros vivenciamos son los nietos restituidos, ¿no? Donde también tuvieron que abandonar estructuras previas de vínculos primarios, ¿no? De afecto. Y Horacio decía esto, ¿no? Con mucha sensatez y con algo elemental, decía, nosotros rompimos para ir a un encuentro, ¿no? Para ir a encontrarse con esos familiares que lo estamos buscando. Ustedes, cuando están rompiendo, está la nada misma, si uno se pone a pensar, claro, en términos objetivos. Y bueno, y ahí fue, me parece, donde recibimos el abrazo en las marchas, el abrazo en los mensajes, los comentarios de apoyo, los gestos como los de Norita, uh-huh. Bueno, vos mismo, Fernando, que nos venís acompañando y la verdad que alentando y también valorando en tus reflexiones el trabajo que venimos haciendo. Y bueno, y eso también nos va devolviendo, digamos, un lugar y nos va posicionando y nos va fortaleciendo. Me parece que tiene que ver con eso, con el recibimiento que tuvimos y al cual estamos muy agradecidos, ¿no? Lo más rápido que puedas, decime cómo hace la gente para descargar gratuitamente el libro. Mira, yo creo que ya lo googleás y lo encontrás, es Nosotres con X, Historias Desobedientes, igual en la página de AMP, que es la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, que hicieron el trabajo de editarlo y de imprimirlo, porque también lo vamos a tener impreso en algún momento, o en nuestro propio Facebook, de Historias Desobedientes y con Falta de Ortografía también, o si no, nos escriben a historiasdesobedientes@gmail y se los mandamos en formato PDF. El libro, uh-huh, está a disposición de quien lo desee leer. Abrazo grande y nos estamos encontrando en algún momento. Dale, muchas gracias, Fernando. Un abrazo grande para vos también. Gracias. Hemos charlado con Analía Kalinek a propósito de la presentación de un nuevo libro de Historias Desobedientes. Bueno, rapidito nos vamos a meter de la mano de Paulo Giacobbe en una charla, en una entrevista con Viviana Buscaglia. Ella es parte integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. Lo primero que vamos a escuchar es a Viviana hablando de la recuperación del Pozo de Quilmes como sitio de memoria y también contándonos algunas de las actividades que se realizaron allí. Mi nombre es Viviana Buscaglia, soy docente jubilada, integrante del colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia. Somos los que redactamos la ley de desafectación del pozo para que se convierta en un sitio de memoria. Fines del 2016 se aprobó por unanimidad en la legislatura de la provincia de Buenos Aires y en marzo del 2017 nos hicieron una entrega parcial del sitio. Solamente nos dieron la parte del garage y de los calabozos. Es más de la mitad del lugar y en la esquina siguió funcionando la brigada. Este año, después del cambio de gobierno, tuvimos la desafectación total y pudimos recuperar todo el espacio. Lo cogestionamos con la Comisión Provincial por la Memoria, con un integrante del municipio y con un integrante de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia, que en este momento es subsecretaría. En estos 2 años y medio, 3 que tuvimos el espacio, conformamos un equipo de investigación que llevó adelante una cantidad importante de entrevistas de sobrevivientes, familiares de compañeros y compañeras que han estado secuestrados en el pozo. Pudimos armar historias de vida. Estamos en este momento en la producción de un material escrito con la Comisión Provincial por la Memoria, en particular, que es donde está más sólido el equipo de investigación, compañeros y compañeras del colectivo y de la Comisión Provincial. Además de conformar el equipo de investigación, pudimos trabajar con muchas escuelas del territorio, con organizaciones también sociales que han venido a recorrer el espacio. El año pasado se dio una experiencia sumamente interesante con la Universidad de Quilmes, que el ciclo introductorio a la carrera de sociales hizo una clase en el Pozo de Quilmes, es decir, uno de sus días, en lugar de ir a la facultad, vinieron al pozo, podía ser de 2 horas o de 4 horas conforme la carga horaria, y desde ahí hacíamos la clase en relación a lo que tiene que ver con los derechos humanos, con la responsabilidad del Estado, y de paso recorrían el lugar. Así que fue una experiencia muy interesante porque llegaron a recorrer el lugar alrededor de 1.800 jóvenes. Viviana Buscaglia, que es quien habla e integra el colectivo Quilmes Memoria, Verdad y Justicia, también se refirió en esta charla con Paulo Giacobbe a la suspensión del juicio que engloba las situaciones, las violaciones a los derechos humanos ocurridas en el Pozo de Quilmes y también en el Pozo de Banfield. El año pasado se hizo la preliminar, la audiencia preliminar, y nosotros estuvimos ahí con otro compañero, con Rubén Schell, que es sobreviviente, no es creyente. Walter Doctors sí es creyente y es otro compañero del colectivo, y participamos de esa audiencia preliminar. En ese momento las querellas plantearon muy fuertemente ante este tribunal subrogante de San Martín que no querían que el juicio fuera virtual, que querían el juicio presencial, que estuvieran los represores, los genocidas presentes en el lugar. Los jueces, como eran de San Martín, planteaban que se hiciera en otro lugar, que se hiciera en los tribunales de San Martín. Ahí se les dijo que no, que el juicio tenía que ser en La Plata, porque la mayoría de los testigos vivían cercanos a La Plata. Una cantidad de planteos que quedaron en responder. Finalmente, el tribunal dice que sí, que se van a hacer en forma presencial, porque uno de los argumentos era, como ellos estaban lejos, hacerlo en forma virtual, o con un cuarto juez, que hubiera un cuarto juez presente y ellos escuchando los testimonios. Eso el año pasado, insisto, fue muy fuerte desde las querellas, el planteo de no a lo virtual, sí a lo presencial y sí en La Plata. Estas dos instancias se concretan, se consiguen. Se empieza a armar la nómina de testigos, la cantidad de imputados en el caso de Quilmes son entre 10 y 14 personas, porque hay una elevación a juicio, después hubo una residual, y en el de Banfield hay 20, y de los cuales 12 son los mismos, por lo tanto, por eso hacer las dos brigadas juntas, Pozo de Quilmes y Pozo de Banfield, juntas. Ante la situación de la pandemia, ante esta situación inédita y la feria judicial extraordinaria, desde las distintas querellas hicieron una presentación a la Corte Suprema a través del Departamento de Lesa, pidiendo se expida en relación a cómo sería esta posibilidad de juicio virtual con la cantidad de testigos que hay, que son alrededor de 400, cómo sería la situación de arbitrar los medios tecnológicos. Digo, es todo un requerimiento que le hacen a la Corte, y hasta que la Corte no se expida, no vamos a tener la respuesta de cuándo se va a iniciar el juicio. El juicio se iba a iniciar el 5 del 5. Nosotros desde el verano veníamos charlando con la mesa de Banfield como colectivo y habíamos diseñado una cantidad de actividades en conjunto. Nosotros pensábamos que el juicio tenía que ser en la calle y el juicio tenía que ser patrimonio del conjunto de la sociedad quilmeña y de la comunidad de Banfield. Teníamos prevista una caravana, teníamos prevista volanteadas, teníamos prevista charlas, teníamos previstas una cantidad de cosas que, bueno, evidentemente la pandemia pone coto a esta situación y frena de alguna manera la visibilización en toda la comunidad y en particular la visibilización política de lo que implica una política de Estado que juzgue a los genocidas, a los represores. Nuestra posición como colectivo es que queremos juicio para todos los genocidas. Vamos a esperar, porque en este momento se está consultando a los querellantes, desde sus abogados que los representan, a todos los testimoniantes. Se ha hecho la presentación que te decía ante la Corte Suprema, así que vamos a esperar qué es lo que plantean los organismos, qué es lo que responde la Corte Suprema, y entendemos que se puede ir avanzando en juicios que ya están iniciados y que no hay por qué demorar la lectura de las conclusiones y de las condenas en los juicios que ya están en ese punto, como en el caso de Facet de Santa Fe. Digo, en eso hay que avanzar inminentemente. En los demás esperaremos cuáles son las respuestas de la Corte y de todas las querellas, y en particular de los testimoniantes, de los sobrevivientes, de los familiares, que para nosotros es la voz superlativa en todo esto. Son las personas que pusieron el cuerpo y a quien le debemos el mayor de nuestros respetos. Bueno, gracias a Viviana Buscaglia del colectivo de Quilmes, Memoria, Verdad y Justicia. Esperamos que pronto se reanude o comience el juicio que tuvo esa audiencia preliminar, ¿no? Bueno, nos estamos despidiendo. Una cosa más en el cierre que tiene que ver con situaciones preocupantes al día de hoy, ¿no? Como decía al comienzo, este es un programa de derechos humanos que focaliza en los juicios por crímenes de lesa humanidad, pero en el medio de la pandemia, la situación que se está viviendo en la provincia de Buenos Aires con la Villa Azul y con su militarización nos preocupa. Hay algunos comunicados de organismos de derechos humanos. La Asociación de Exdetenidos Desaparecidos ha rechazado, digamos, o ha visto con preocupación que las fuerzas de seguridad estén cercando el barrio. Hay otras sobrevivientes, bueno, no sé, el sueco Lorki Paniche ha equiparado la situación, o por lo menos ha contado una anécdota que se le vino a la memoria, una anécdota tenebrosa de un operativo en las villas en el año 79. Lo que quiero decir es, estamos en una crisis sanitaria y nosotros y nosotras, quienes hacemos la retaguardia, en esto puedo hablar en nombre de todos y todas los que hacemos la retaguardia, creemos que las crisis sanitarias se mitigan con presencia de médicos, de médicas, de agentes de salud, con las mismas organizaciones sociales que siempre han sostenido un cuidado de la salud en los barrios vulnerables, como les dicen ahora a quienes viven en realidad en las villas, en condiciones que no deberíamos aceptar como sociedad que nadie pueda vivir en este país. No se arregla con milicos en las calles una crisis sanitaria, se arregla con agentes de salud y con prevención. Y se arregla arreglando lo que ningún gobierno desde el regreso a la democracia ha arreglado, que es que las personas que viven en nuestro país puedan acceder a una vivienda digna, o por lo menos no en las miserables viviendas en las que se vive en las villas. Les dejamos un abrazo grande, volvemos a saludar y a darles la bienvenida a la vez a la gente de La Bulla. Algunas veces nos zarpamos de tiempo, como hoy, pero no es la habitualidad. Espero que nos hayan tenido paciencia. Un abrazo enorme, nos encontramos la semana que viene para seguir haciendo oral y público en La Retaguardia o donde lo estés escuchando. Gracias. Memoria, verdad, justicia, compromiso, nuestras causas.